Creo que por cada gota al llover crece una flor. Creo que en la noche más oscura habrá siempre una luz. Creo que a una persona que erró alguien vendrá y le guiará. Es verdad, yo lo sé. Creo que cada pequeña oración escuchará. Creo que alguien en la gran inmensidad pondrá atención. Cada vez que un niño llora al nacer o al mirar el cielo azul, entonces sé, creo en él. Creo que alguien en la gran inmensidad pondrá atención. Cada vez que un niño llora al nacer o al mirar el cielo azul. Entonces,